Cuestión de Principios, cuarta temporada. Un programa por donde pasa la política. He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, Cañuelas. Una nueva edición de Cuestión de Principios. Se viene la segunda ola. En el medio de la pandemia votan los UCRistas. Ezequiel Juan Risi contra el Noni Turmendi el domingo en Cañuelas. Con mucha demora en las vacunas, se sigue vacunando en la Argentina. Hoy con Martín Carriquirri. Martín Carriquirri, presidente del bloque de del frente de todos, me quedé con la interna radical, del frente de todos de Lobos, que tiene una agenda muy muy activa, lo vamos a estar llamando por teléfono esta noche. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andas, Erika? ¿Cómo andas, Fer? Arrancando el viernes. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. 16 minutos pasaron de la hora 20, hay una llovizna así suave en Cañuela, 20 grados 18 la temperatura actual. Y bueno, realmente hoy hubo conferencia de prensa por medios nacionales, tiene que ver con el Ministro de Salud Nacional y Provincial. El tema de la agenda nacional de nuestro presidente es las vacunas, que si bien van llegando, no alcanzan, porque es el faltante de vacunas a nivel mundial. Hay segunda ola o casos realmente en aumento en Argentina y ya en otros lugares del mundo, por ejemplo en Italia, están realmente cerrados los comercios y demás. Este virus que vino para quedarse, lamentablemente, nos va a reorganizar la vida. No obstante, más allá de este virus que vino para quedarse y reorganizar la vida, hay internas en Cañuelas. Pienso que, bueno, es obviamente mi partido, el que abracé siempre, que me tuve que ir cuando giró tanto a la derecha. Veo un padrón importante que habíamos dejado, aquellos que teníamos la militancia como forma de vida y coherencia. Hablo desde el lugar que pude tener una comisión de mujer, la primera, en la Unión Cívica Radical, y que, bueno, me tuve que ir ya en 1993, aparte por manejo del presidente de entonces y demás. No obstante, ahora veo que el padrón es casi 4.000, ¿no? Personas habilitadas, o que es un padrón de 4.000, y es un dolor muy, muy grande. Más allá de esto, creo que se enfrenta el Canal Volver con la juventud, el Canal Volver que no nos dejaba hablar a los periodistas y nombrarlo después que había sido intendente y senador, porque lo veía como que le dolía, le hacía mal a la familia, una falta de respeto, y la juventud, como es Noni, que después de lo que pasó en esa famosa reunión en la Unión Cívica Radical en Entre Ríos, creo que era en Gualeguaychú, la convención, terminó estando con gente que se tiró más a la derecha de lo que venía el partido, ¿no? Y apoyando y dándole la estructura al PRO. No obstante, uno apunta obviamente que los partidos centenarios vuelvan a su cauce y sea de la juventud y de aquellas personas y del pueblo que realmente lo respeta, lo abraza y sigue en los lineamientos de Alfonsín. Nosotros tenemos uno de los representantes más que importantes, también mundial, y que ya trascendió a Argentina y que fue reconocido no por correligionario, sino también, tenemos que decirlo, por presidente del kirchnerismo, por la enseñanza y la lucha que ha hecho Raúl Alfonsín. Bueno, apelo realmente que todo sea en normalidad y que sea lo mejor para un partido que, insisto, me tuve que ir y que me da mucho dolor cuando veo cómo ha quedado, ¿no? La Casa Radical y todos aquellos que creíamos en la democracia y en la militancia y lo teníamos a este partido de tantos logros como la reforma universitaria, entre otros, hombres y mujeres que hicieron historia, bueno, que terminaran dando la estructura a la derecha. Así que, bueno, no obstante, no es la única lista que o elecciones que hay, también del PJ hay una lista de unidad, donde la actual intendenta de Cañuelas va como representante de la tercera sección, que lleva como presidente del partido a Máximo Kirchner. Así que, bueno, pienso yo que más allá de todo, son actos saludables para la democracia y para los pueblos. Sí, totalmente. En este caso, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien. Buenas noches. ¿Cómo van? Buenas tardes, noches, ¿no? Sí, dos cuestiones. En referencia a la interna de la UCR de este fin de semana, me parece que lo que se va... Esperen que voy a cortar el teléfono, me están llamando. Yo no sé quién es. Hablo yo, te llamo a vos. Es lo que me pasó toda mi vida. que llaman al otro. No, digo, dos cuestiones. Una, digo, creo que por un lado está... la imagen de Ezequiel Risi como político, sí, que sin dudas y más allá de la diferencia que podemos tener y demás, es uno de los hombres que ha tenido más proyección en el radicalismo, ¿no? Digo, a nivel nacional, ¿no? Es una persona que fue senador nacional, bueno, es un... senador provincial. Fue, perdón, senador provincial y fue intendente dos veces, bueno, digo, hay una trayectoria que avala, si se quiere o si busca la candidatura de Ezequiel Risi. Y por otro lado, están los jóvenes que hace... Es la juventud, porque digo, representar, no ni tú. La vienen remando hace rato esos pibes. Que, no, y aparte que reconstruir, de alguna manera, mal, bien, nosotros no estábamos de acuerdo con, obviamente, con la convención de Gualeguaychú, creo que eso fue desencadenando que muchos de los radicales nos alejáramos del partido. No, digo, ese vuelco a la derecha. Sí, algunos ya no habíamos ido antes. Yo ya me fui. Algunos aparecen en los padrones, algunos aparecen en los padrones, yo renuncié. Bueno, pero digo, más allá de eso, hay una sensación de que son quienes se quedaron a reconstruirlo al partido. La juventud. Con errores, con falencias. Sí. Noni. Y me parece que Iturmendi, Noni, representa esto, ¿no? Lo que se la bancaron. Sí, el radicalismo después de 2001 estaba destrozado, ¿no? Entonces, bueno, muchos han decidido apoyar y volcarse a la derecha y otros se fueron a la casa, como es el caso del exintendente, de Ezequiel Risi, el exsenador, y otros se quedaron a reconstruirlo. Digo, y ese trabajo los ha llevado a ponerlo sobre todo en la escena local, en el escenario local. Yo digo, me parece que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Esta interna también va a ir... a nivel provincial, pero digo, me parece que en lo local ellos se han quedado a reconstruir eso que estaba destrozado. Entonces, bueno, me parece que también es valioso por un lado, ¿no? Te hago una salvedad. Puede ser que sea uno de los actores políticos dentro del radicalismo con destacada trayectoria. En épocas que la militancia hacíamos que llegaran al poder y donde era muy difícil militar. También. Sí. Y también el Ezequiel Risi, que en muchas cuestiones, la Casa de Niños fue un proyecto, la guardería, lo comparto, pero fue un proyecto del partido, de la Unión Cívica Radical, que muchos militantes acompañábamos de afuera, dando horas, creyendo en el milagro de la democracia, y también debemos decir cómo él empieza e ingresa a la política. Y bueno, toda la historia que sabemos de otro de los intendentes que trajo el asfalto a Cañuelas, como fue Domínguez. Pero los hombres, más allá de cualquier partido, ¿no? No se tienen que olvidar de eso también, que uno llega a un proyecto de país, de poder, de municipalidad. La militancia en el radicalismo era importantísima, era... aparte destacada también, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos qué opinás, Hugo? ¿Vos? Sí, a mí me parece que las dos grandes hitos así de militancia juvenil fue la del 83 por la retorno a la democracia con el alfonsinismo y lo que generó Néstor Kirchner cuando llegó al poder, que lo llamó a los jóvenes, los convocó a participar en política y de hecho el haber modificado muchas cuestiones Néstor Kirchner hizo que la juventud se volcara a lo que fue el Frente para la Victoria. Después convocaron a la Concertación Néstor Kirchner en el 2007 y ahí entraron muchos radicales alfonsinistas, entró en ese armado y bueno, y después quedamos militando nosotros acá, muchos radicales que quedamos con Santoro, con Moró, con Gustavo López, todos con distintos, Los Irrompibles, Forja, Extracciones, el MNA, lo que fue, que hoy nosotros somos Igualar. Todo ese radicalismo alfonsinista terminó militando primero en el Frente para la Victoria y hoy en el Frente de Todos. Que yo no creo que quedó muy lugar. Poco ahí, ¿no? Muy poco del radicalismo popular, porque... Ya al irse ya con la máxima derecha, la máxima expresión de la derecha que fue Macri, que es lo que venían hablando ustedes, lo de la convención de Gualeguaychú, ya creo que ahí no quedó nada de progresismo en el partido. Pero el que tiene un sentimiento de pertenencia, como el Non y estos chicos que trataron, como lo que decías vos, Fer, que trataron de recuperar un partido que cuando te alejas de la gente es muy difícil de recuperar. Es muy difícil de recuperar un partido que se alejó de su ideología, de las su bases que lo llevaron a ser uno de los partidos. Sin lugar a dudas, digo, de todas maneras, el proceso democrático de una elección interna yo lo celebro. Ay, es no, no, totalmente. Digo, totalmente. Independientemente de, bueno, de, ver, independientemente del resultado, claro, ¿no? Del también. Resultado claro. Del domingo, ¿no? Claro. De sea quien sea. Y me parece que hay dos cosas que se van a... No hay nada más lindo que, a partir que, la, gente, ahí, que la gente se exprese en las urnas, no hay nada mejor. No, yo hago este análisis. A mí me parece que, independientemente, dependiendo de quién gane en estas elecciones, se van a dar dos cosas. Primero, si ganara Iturmendi, vamos a suponer que gane Iturmendi, y Rizzi pierde, bueno, vamos a ver cuál es la vocación real que tiene de volver a la política de Ezequiel Rizzi, sí. O si tiene alguna otra intención que no quiere mostrar. Digo, si realmente sí. Tiene ganas de construir para el partido, creo que si pierde el domingo, de todas maneras tendría que quedarse en el partido y ahí demostrar que realmente tiene ganas de volver a la política, ¿no? Sí, por digo, ahí. Porque... Es muy difícil, vos sabés que a mí me... Ezequiel es un tipo que siempre fue muy metódico en su accionar y en sus pasos que fue dando en la política. Y seguramente debe estar muy convencido y debe haber hecho algunos sondeos antes de decidirse a volver, ¿no? De cómo está la cosa, así que por ahí le dan los números como para ganar en el mundillo de él o lo que ha caminado él. Hoy me enteré que anduvo caminando en Uribe, fui a la escuela de Don Bosco yo, y me decían que había anduvo personalmente repartiendo boletas. Pero lo loco es que el tipo se fue de la peor manera. Uno no se va de la política como se fue Ezequiel. Que vos llegaste, gracias a un montón de gente que te bancó alrededor, llegaste a lo máximo en ese momento, lo superó ahora Gustavo Arrieta, pero hasta ese momento era fue el tipo el de Cañuela que mayor más, lejos proyección, había, más lejos había llegado. Y... un día para otro decir no invoquen mi nombre, no existo más, me voy a mi casa y lo dejaste a todos los militantes y dirigentes colgado que te acompañaron colgados totalmente, al que le gusta la política sin saber dónde anclar, muchos amigos de él. Y ahora pensar que no pasaron 30 años es muy loco, ¿no? Sí. Esa es la parte de mí que me hace ruido, nada más que como militante. Por eso... No como otra cosa. Sí. Para el entorno, ¿no? Sí. Que él tuvo, es decir, ir a buscar a un tipo, un barrio, y decirle, después que te fuiste 20 años, decirle, che... Vamos a volver. Después te quiero... después hay otro paréntesis. Medio loco. Digo, me parece que la sociedad está pasando por otro lado. Es cierto. Sí, es cierto. Yo quiero hacer otro paréntesis y el otro es, me parece que en el escenario en que le tocara ganar a Noni. Y me parece que si Noni gana, fortalece un montón de ese proyecto que sí tiene esto que vos decís, Hugo, me parece a mí, ¿no? Tiene esto de que hay una construcción colectiva... Me parece que habla también de la responsabilidad como dirigente ya de Noni, ¿no? A pesar de la edad y de su corta experiencia, digo, él se para como dirigente, trata de conducir un grupo y asume esa responsabilidad, ¿no? Entonces digo, si gana, me parece que es un premio a esto que del otro lado no se veía, no se vio, por lo menos en ese momento, porque digamos, no nos olvidemos que Noni tampoco tiene hoy cargos. No ostenta cargos políticos, no es concejal, con lo cual, digamos, está desde afuera. Intentando trabajar por la reconstrucción del partido, me parece que, o por lo menos por la participación, y digo, sigue participando en la política, y esto habla justamente de ese, de esto que decías vos, me parece que es una contraposición muy clara, ¿no? El tipo que estaba en la cima y dijo de un día para el otro no quiero trabajar más, y no responde, digamos, a lo que había generado, digo, sobre todo la política acá en Cañuelas y en Argentina particularmente, y en Latinoamérica también es muy personalista. Entonces, generalmente, más allá de que haya ideales y demás, la gente sigue a personas. Y Ezequiel Rizzi fue una persona muy seguida en su momento, ¿no? Digo, cual, fue uno de los políticos más importantes. Digo, entonces proyectos buenos hoy, también que... Y el padrón tiene mucha gente grande. ¿No? El padrón está con gente grande. Sí, y los por ahí de es 40, el que más recuerda a Ezequiel. Sí, ¿no? Los menores de 40 años no lo conocen. No. Por eso a eso me refiero. Igualmente, yo soy de cargar al aire, tomarme esta licencia, porque la verdad, cuando se fue muy enojado con la prensa. Claro. Y yo justamente estaba... No se podía hablar de él. No se lo podía nombrar. Enojaba y te llamaba y no entendías eso, ¿no? Por el otro lado, también que como no sale a hablar, salió al finalmente en el día de hoy por esta radio, me tomó la licencia. Y por el otro lado, también a Noni, las diferencias que he tenido con él, se las dijimos al aire y en la cara y en reportaje, pero nosotros uno se invitamos celebra a Ezequiel acá, sí, no quiso venir. Y el Noni, con todo lo que le dijimos, igualmente uno respeta obviamente la vocación de seguir militando. Uh-huh. Ahora, el reportaje yo veo que pasa a la NACPOP escrito de un Ezequiel que dice que los amigos deben ser, no la calle, le dice volvé, y habla del kirchnerismo que se termina, que no tiene recambio, el intendente y Gustavo, prácticamente lo decíamos fuera del aire, decir, bueno, yo puedo ser candidato a futuro intendente. Me parece que también se para de un lugar que al radicalismo le hizo muy mal. Vengo porque me necesitan, porque no hay recambio, porque a mí me lo pide el pueblo. Ese discurso creo que está temporal. Por el otro lado, no, a mí también me pide la gente que haga radio todos los días, me abrazan la puerta y todo, pero amén de eso, ¿no? Sí, yo acá a la esquina, viste, medio así como, estará medio derechizado, viste, como Legrand, yo hablo lo que dice el pueblo. Por el otro lado, me parece que Noni tiene la impronta de la juventud y quedarse en los malos momentos que se vivió acá, habla bien de él, porque tenés que tener del otro lado el frente de todos, ¿no es cierto? Tenés que estar en el HCD con el frente de todos. O sea, vos venís ahora diciendo que no tiene recambio, entonces es fácil ahora pararte del otro lado y decir, yo soy el recambio. Es interesante, vos ves, construirlo hace 20 claro, años, empezar a construirlo. Cuando vos, ¿no?, ves que a lo mejor, más allá de las personalidades, no estamos acá hablando de actores políticos, de proyectos, que el kirchnerismo esté terminado, porque también tiene un desgaste en la función pública. La verdad, no, pensé que los años y la desvinculación, y si estudió algo, le daría un poco más de perspectiva y de inteligencia, que eso sí seduce. Pero, bueno, podríamos cumplir con la tanda y a la vuelta podemos escucharlos los dos. Pasaron por la NACPOP. Vamos a cumplir con la tanda publicitaria y volvemos. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Mercado de granos. Viernes con baja para la soja, finalizó la semana del mercado con una rueda que contó con ofertas de compra bajista para la soja, estables por girasol y dispares para los cereales. Mercado a término Rosario Rofex, contrato soja mayo operó a $333.50 por tonelada. Valores finales de los productos, soja $325 por tonelada disponible con descarga mayo, trigo $210 por tonelada para mayo y $205 para el mes de junio, maíz $200 por tonelada contractual y para entrega en junio, girasol $480 por tonelada disponible y hasta el 31 de junio. Sorgo $230 por tonelada entrega mayo 2021 y $185 para mayo 2022. Mercado de referencia, mercado de Chicago, soja y maíz se recuperan y ganan gran parte del terreno cedido en la jornada previa, apuntalados por compras de oportunidad. El trigo, en cambio, cierra su tercera jornada consecutiva en baja y toca mínimos en lo que va del año. Hablando precisamente del trigo, los futuros extienden las pérdidas y tocan su valor más bajo en lo que va del 2021. La falta de novedades contundentes en el plano externo, sumado a la mejora de la condición del cultivo en Estados Unidos, luego de las recientes lluvias y a las señales de que Rusia se encamina a una cosecha mayor a la esperada, habrían presionado a las cotizaciones que culminan su tercera jornada consecutiva en baja. El maíz, los contratos de maíz finalizan la jornada con ganancias y recuperan parte del terreno cedido en la jornada del día de ayer, apuntalado por compras técnicas. Además, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó nuevas ventas para exportación con destino a China por 800.000 toneladas, marcando así cuarto día consecutivo por comprar parte del gigante asiático una buena cantidad de toneladas de este cereal, que totalizan 3,9 millones de toneladas en la semana. La soja cierra con fuertes ganancias de casi $9, luego del día de caída en la jornada de ayer, impulsada por compras técnicas y de oportunidad. Si bien las lluvias que tuvieron lugar en nuestra región habrían frenado el deterioro del cultivo, aún existe cierta incertidumbre respecto de cómo resultará la cosecha sudamericana, tal cual como apuntaló el mercado días atrás. Para Cadena Campo Argentino, Luis Iussi con el desarrollo del cierre de los mercados granarios. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. La situación local bajo la lupa de Cuestión de Principios. Segundo bloque, Cuestión de Principios. Vamos a... Son más extensos los reportajes, vamos a poner unos minutitos de cada uno. A ver por dónde arrancaban sus exposiciones y lo que están pensando de cara a los afiliados radicales. ¿Lo tenés por ahí, Gastón? Eso te lo da tu experiencia política, eso te lo da lo que emerge, lo que se ve, porque fuiste muy contundente en tu definición. No, es una observación personal que no se puede compartir, por supuesto. Uh-huh. Pero tengo absolutamente claro que es así. Por lo menos para mí. Sí, sí, claro. Entrando en la interna, yo leo a veces algunos comentarios y demás, bueno, citabas vos las redes sociales hoy, que hablan de la actividad partidaria cuando vos, Rivarola y varios dirigentes más tenían... que no se malinterprete esto, el control del partido, se dirimían las internas y demás, y sí, el radicalismo en el poder y demás. Y hablan de, y ahora esto van a hablar de que quieren abrir el partido, si el partido cuando ellos estaba cerrado y no había lugar al debate y patatín, patatán. ¿Qué puedes decir al respecto? No, porque seguramente te debe llegar eso también. No, por supuesto, pero me parece que no están equivocados, porque... Nino Rivarola fue producto... Su candidatura es producto de la participación del afiliado. Los concejales fueron producto de la participación de los afiliados. Por ahí en el partido era se elegía a la gente más respetable porque éramos un partido de gobierno y también teníamos en cuenta de que había que elegir nuestro intendente y nuestros concejales. Pero no creo que sea así. Y te voy a dar un detalle que por ahí ha pasado inadvertido, que es fundamental. El radicalismo siempre respetó a las minorías, a tal punto que cuando elegíamos candidatos a concejales, o inclusive cuando elegimos autoridades del partido, la proporción entre unos y otros era 2-1. O sea, 2 de la mayoría, 1 de la minoría. Hoy, en la última elección, en la última paso donde estuvieron la gente del PRO y el radicalismo, la proporción fue 3-1. ¿Sabés qué significa eso? Poco respeto a la minoría. Y también, más allá de que fue una decisión de la superestructura en la provincia de Buenos Aires, y que por supuesto los dirigentes más importantes de la provincia lo aceptaron, fue un golpe al corazón y al alma de lo que es la democracia interna y el pluralismo. Es necesario respetar a las minorías y es necesario que estén las minorías para control y para propuestas diferentes. En esa conjunción y en esa síntesis se hacen los mejores gobiernos y se hacen los mejores concejales, etcétera. Permití decir que yo siempre tuve una posición muy fuerte del justicialismo. Siempre. El primer día. Tengo recuerdos de todo tipo. Y sabía que estaban detrás mío diciéndome lo que había que hacer y lo que estaba mal. Y eso me obligaba a competir, me obligaba a ser mejor dirigente, mejor intendente y mejor concejal. Bueno, eso es lo que hay que hacer, lo que tiene que volver. En la democracia funciona cuando hay mayorías y minorías fuertes, con propuestas, por supuesto, y que sirva para que el sistema republicano y democrático funcione como corresponde. Eso me parece fundamental. Bueno, eso, a eso vamos a volver. De mi parte, cuando sea presidente del partido, no voy a aceptar, y esto es un anticipo, no voy a aceptar que la proporción sea cuando vayamos a las PASO y tenemos que ir con nuestros amigos del PRO o nuestros circunstanciales, digamos, compañeros de ruta, que sea 3-1, va a tener que ser 2-1. Y si viene la decisión, de un acuerdo, que no creo que sea así, provincial, nosotros no la vamos a respetar. Vamos a aceptar la minoría como corresponde. ¿Y sabés qué va a permitir eso? Que todos trabajen mejor. Pienso. Ezequiel, Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Jorge? ¿Qué se le responde o qué respondés cuando hablan de que el espacio que vos integrás y aquellos que te acompañan en la lista, primero, después de que lo que pasó en 2019, intentaron vaciar la comisión directiva, y después también de que una serie de dirigentes que hoy están hoy con tu lista participaron activamente en la campaña de Santiago Magoy, intendente, contra la comisión directiva actual y contra Leonardo Iturmendi en la interna de las PASO de Juntos por el Cambio en 2019? Primero, no es bueno hacer ese tipo de afirmaciones, sobre todo públicas. Uh-huh. Eso habla de no aceptar la voluntad de la mayoría. Segundo, creo que el mismo error que se cometió, grave error político que se cometió, donde en este caso perdió el radicalismo con Noni como candidato frente a Santiago, la elección de concejales fue, como yo te digo, 3-1. Y hoy hay una desproporción en los papeles que no es tal en materia de los concejales que hay del PRO y los concejales que hay del radicalismo. Eso tiene que cambiar. Así me parece que es el aspecto fundamental para que todos los partidos políticos que integran esta coalición, que fue electoral, que hay que tenerlo muy en cuenta. El propio Macri, presidente, dijo eso. Tiene que ser una alianza electoral y programática. Y se tiene que respetar la opinión del radicalismo de quien sean las futuras autoridades del partido, como así de los otros, de las otras organizaciones políticas. Yo divido este proceso en tres. Cuestión de principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Bueno, ahí pasaba Ezequiel Risi haciendo una breve y una interpretación un poco sesgada de lo que pasó en realidad, ¿no? Estábamos hablando acá en el estudio haciendo memoria que en el 2017, después de un montón de tiempo, gana un candidato de la oposición en Cañuelas, que fue encabezada esa lista por Nacho Duhalde, y es increíble que un candidato que te gana una legislativa después no ni figure como opción en el 2019, ¿no? Y bueno, y después claramente pierde el Noni, bueno, esas cosas que en 12.000 votos perder por 200, la verdad que es increíble, pero también este sector que hoy va a enfrentar a Iturmendi trabajó para Magoy, trabajó, claro, para el PRO. Sí, sí. Pero esto nos podemos ir a muchísimo más atrás. Yo me acuerdo cuando el escudo radical ya era casi mala palabra en el 2003, después del 2001, que De la Rúa nos arruinó a todos los radicales. En el 2003 fue Leopoldo Moró el candidato a presidente de la UCR. Salió sexto Leopoldo Moró. Uh-huh. Yo fui uno de los 545 cañuelenses que votó a Moró y teníamos un padrón de 6.000 radicales. ¿A quién votó esta gente? Esta gente votó a López Murphy. Claro. No votó al radicalismo. Y hoy quieren volver a hacer opción con la bandera del radicalismo. Es muy loco todo. No, muy loco que digan estos compañeros de ruta a los del PRO. A los del PRO, sí, sí. Yo prefiero ir sola monopatino en cuatro patas. Pero sí. Con una ruta. Yo prefiero perder 50 elecciones antes que con el PRO. Pero bueno. A ver, sacamos los actores del pero PRO. Pero por eso digo, qué sesgado que es el análisis, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a escuchar al Noni, que lo tenemos por ahí, Gastón, a ver qué dice el otro candidato a presidente el domingo. La verdad que con la recepción que venimos teniendo también, muy entusiasmado para el domingo tener un resultado positivo. Pero la verdad que tranquilo, sobre todo con la campaña que hemos hecho, con lo que decimos, con lo que queremos decir y con lo que queremos mostrar. Así que muy entusiasmado para el domingo. ¿Qué le dicen al afiliado? Al afiliado, más que nada, le contamos los proyectos que venimos trabajando durante todo este tiempo, pero también vamos a refrescarle todo lo que pasó en el partido desde hace 10 años para acá. Este partido que estaba tan diezmado, después de una crisis muy profunda, yo te diría la crisis más profunda de la Unión Cívica Radical, que resurgió de las cenizas de una forma muy, muy compleja y que en ese proceso terminó encabezando una lista que le ganó al Frente para la Victoria después de 12 años en Cañuela. Y que en la última elección pudo tener una propuesta propia con un candidato de 35 años y que perdió con el candidato de la gobernadora y del presidente por 200 votos. Entonces, lo que le tratamos de plantear al afiliado es mostrarle ese resurgimiento del partido, esa reconstrucción del partido. Y es lo que toman de buena manera y lo que nos dicen. Apelamos a que voten y a que nos acompañen por todo el trabajo hecho y que no voten por la nostalgia, digamos. Cuando hablas de nostalgia, ¿te referís a aquellos años del radicalismo en el poder? Claro, nosotros sabemos que enfrente tenemos una figura muy importante, que ha sido dos veces intendente, que fue senador, que no sabemos hoy qué visión tiene, digamos, más allá de alguna declaración en un medio, pero no es un actor político de los últimos 12 o 13 años de Cañuelas. Entonces, nosotros lo que tenemos para mostrar es lo que pudimos hacer, lo que pudimos construir durante todo este tiempo. Con recambio en el partido, con recambio en las sillones de concejal, ampliando el radicalismo, dando oportunidades, creciendo. Y creo que eso es nuestro capital, la militancia, la gente que nos acompaña. Y confiamos en eso. Creo que de no meter un solo concejal en el 2011... y valorar esos dirigentes que pusieron la cara sabiendo que era una paliza, sabiendo que iba a ser malísimo para el partido, porque ellos no eran los responsables, pero había que tener el partido abierto, a un partido que compitió, que logró tener la presidencia del bloque de concejales, que logró encabezar la lista que le ganó al kirchnerismo, y también que hoy tiene el vicepresidente del Consejo Deliberante. Creo que para llegar a ese partido hubo que trabajar mucho, y todo ese grupo dirigente hoy está acompañándonos en la lista que me toca encabezar y que soy un agradecido encabezarla, pero es un grupo, una generación que está tratando de protagonizar el radicalismo y la política local. ¿Por qué desde el sector que encabeza el ex intendente Rizzi se habla de haber perdido pasión? Cuando uno habla de pasión puede relacionarlo también con la mística, con cierta identidad, y que ellos en algún punto van a recuperar o tienen como objetivo la dinámica y justamente la identidad de ese partido, cuando en realidad podría hasta tomarse, si uno toma distancia de eso, como algo contradictorio, pero no el mensaje, sino es llamativo que la renovación, que es quien hoy conduciría por una cuestión generacional el partido, sea lo viejo y lo viejo. A mí no es muy grato decir viejo o joven, me parece. Digamos que no suena muy lindo, pero para que se entienda también, vendría a ser lo nuevo. ¿Se plantea como esa dicotomía? Sí, se plantea desde lo verbal, digamos, desde lo discursivo. Nosotros tenemos una lista que es un mix generacional, donde participa Tito Pérez, que era el único concejal que estaba en aquel momento, que va para convencional provincial, que es de esa época de renovación y cambio, del radicalismo de Raúl Alfonsín. Está Horacio Cabrera, que fue uno de los primeros en poner el hombro en el partido. Entonces creo que lo nuestro es un mix generacional. Haber perdido pasión, yo creo que al contrario, nosotros la fuimos recuperando a la pasión. Pasión no tenía un partido que no tenía aspiraciones de meter un solo concejal. Ese fue el partido. Cuestión de principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Queridos correligionarios, a todos los radicales de Cañuela le pido que este domingo por favor vayan a votar. Es muy importante la participación para definir el partido que queremos. Un partido mirando al futuro y dejando atrás el pasado. Un partido que quiere volver a gobernar Cañuelas. Les mando un abrazo grande. Soy Leo Iturmendi y este domingo te pido que nos acompañes con el voto a la lista 922, primero Cañuelas. Muchas gracias. Muy bien, ahí pasaban los dos candidatos. Para resumir, mira, le metimos dos bloques, che, a la interna de los UCRistas. Oh. Como decía hoy Fernando, yo celebro que los espacios políticos, sí, diriman en interna sus cuestiones y que el que sea el referente de esa elección se va a sentir más legitimado. Es siempre mejor una elección, uh-huh, que te pongan con el dedo de candidato. Uh-huh. Me parece que yo celebro eso y toda la vida, porque hemos militado mucho y hemos ganado y perdido elecciones, uh-huh, toda la vida. Así que celebro eso. Por más allá que nosotros ya estemos en otra vereda y que me parece que la UCR se separó mucho de sus orígenes, la verdad que celebro que puedan tener una interna como la del domingo. Uh-huh. ¿Algo más para decir, compañeros? Vamos cerrando y bueno, tenemos una llamada pendiente, y volviendo a este tema de las internas, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que celebramos a aquellas personas que sabemos vivir y queremos en democracia y que tenemos esta alma militante. Así que bueno, vamos a estar viendo si cambia panorama político o no en Cañuelas, uh-huh, luego de quien gane la interna en la Unión Cívica Radical. Ahora, contanos, Erika, ¿con quién nos vamos a comunicar? Dale, te cuento, con Martín Carriquiri, que es concejal lobense del Frente de Todos, presidente del bloque, y papá de Iñaki, ¿por qué lo pone así en su página? Claro. En su cuenta, Y sí, tuvo una agenda más que importante, está interactuando no solamente con actores políticos nacionales, provinciales, sino también locales. El tema que también nos preocupaba en el trabajo de producción es conocer un poco también la realidad de Lobos. Nosotros sabemos que el hospital recibe a muchos, atiende, es un oferente de salud más que importante, que el gobierno obviamente de Lobos no es del Frente de Todos, y en esta semana también se hablaba mucho de que se iba a volver a cerrar, uh-huh, por los altos índices de casos de COVID, de contagio, positivo, sí, sí, y de contagio en dicha localidad. Así que para nosotros va a ser un placer, tiene una importante vida política. Minuto nada más. Seguimos con Cuestión de Principios y el llamado de la entrevista del día. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Con tanta gente. Noticias. Política. Llegó a Ezeiza el vuelo con 330.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Un avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú aterrizó a las 14:21 en el aeropuerto internacional con el cargamento de la vacuna rusa contra el coronavirus. Las nuevas dosis, que serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, serán utilizadas para fortalecer la inoculación de personas mayores de 70 años en todo el país. La tanda de 330.000 vacunas totaliza 4.380.400.540 dosis en poder de Argentina, de las cuales 3.843.565 ya fueron distribuidas en todo el país. El jefe de gabinete de Cancillería elogió el acuerdo para identificar restos de soldados en Malvinas. Guillermo Justo Chávez dijo que es muy importante la firma del convenio que llevó adelante el embajador ante organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas. En comunicación con Telam Radio, Chávez se refirió así al acuerdo que los gobiernos de Argentina y el Reino Unido firmaron ayer en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es la segunda fase de la iniciativa para identificar a los soldados que dieron su vida en Malvinas y descansan en la tumba múltiple C-110 en el cementerio de Darwin. Sola también participó en una jornada junto a familiares de los caídos, y para nosotros es muy importante la labor que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional en las tareas que hacen al esclarecimiento, identificación, por supuesto, de los excombatientes. Es un trabajo que viene realizando Daniel Filmus hace mucho tiempo, en conjunto con el equipo argentino de antropología forense, la Cruz Roja, y por supuesto la decisión del presidente Alberto Fernández, que para él es un hecho emblemático y sagrado, digamos, para nuestro país. Sociedad. Murió un poblador por quemaduras en los incendios y suben a 3 las víctimas fatales. Se trata de un vecino de Lago Pueblo, José Luis Rivero, de 68 años, que estaba internado por las graves quemaduras que recibió en los incendios que se registraron en la comarca andina hace 10 días. Rivero había sufrido un 40% de quemaduras en el cuerpo y afectación de las vías respiratorias. Los incendios simultáneos se declararon el 9 de marzo pasado en la zona de la cordillera de Chubut. Más información en telam.com.ar. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Voces y protagonistas. Argentina está recibiendo un precio por cuota Hilton un 20% por debajo de lo normal. Así lo manifestó el presidente del consorcio exportador ABC, doctor Mario Rabetino, en diálogo con Silvio Bayocco. Yo tenía entendido que se estaba trabajando sobre una norma, reitero, basada en esas cartas transversales que habilitaba algún tipo de suplementación y no confinamiento. Creo que tenemos que ir por ese camino para buscarle una solución lo antes posible a toda esta cuestión. Mario, ¿cuánto está pagando Europa por cuota Hilton hoy en día? Porque tengo entendido que durante el año pasado fue muy difícil colocar a precios razonables la cuota Hilton y que en estos primeros días del 2021 habría cambiado la situación. Mira, el mercado está absolutamente oscilante por motivo del COVID, siguiendo las líneas de cierre y de apertura que se producen en el canal Horeca, hotelería, catering y restaurante, el canal premium de la Unión Europea. Empezamos el año a muy bajos valores, después subimos hasta tocar 12.000. Hoy en día ya tenemos renegociaciones de contrato que lo bajan a 11.600, 11.300. Si vos me decís un precio del Hilton de hoy, sería $11.000 aproximadamente. ¿Y este es un número atractivo, es un número que cierra o estamos lejos de lo ideal? Bueno, llegamos a tener el récord de $19.000, $20.000. Después nos habíamos estabilizado en 14.000, $15.000. También supimos tener Hilton de $6.500, $7.000. Yo creo que estamos un 20% en este momento por debajo de lo que sería un precio normalizado de la cuota. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. Ya están en Argentina 330.000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik V. Murieron 113 personas y 8.160 fueron diagnosticadas. Bisotti advirtió que una segunda ola de coronavirus en el país es una posibilidad concreta. El presidente anunció la reducción de aportes patronales en 10 provincias del norte. Dijo Bolsonaro: mi ejército no va a salir a la calle a cumplir decretos de cuarentena. Martín Guzmán se reunió en Nueva York con inversionistas y mostró proyecciones macroeconómicas. La provincia de Buenos Aires invierte más de 60 mil millones de pesos en programas de reactivación. La Corte rechazó un recurso de Google y falló a favor de Cristina Fernández. La caída de WhatsApp, Instagram y Facebook fue global y duró más de una hora. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios por la FM 88.1. Bien, 3 minutos pasaron ya de las 21 horas. Estamos en cuestión de principio por la 88.1, la primera del dial, la radio líder en la ciudad de Cañuelas. Muchísimos temas. Pasamos por la interna radical del próximo domingo. También hablamos de la lista de unidad del PJ, que está Marisa Fassi como referente de la tercera sección y lleva la presidencia del partido a Máximo Kirchner. Y ahora continuamos esperando poder comunicarnos. Tenemos un problema en nuestra línea con el concejal presidente del Frente del Bloque de Frente de Todos de Lobos, Martín Carriqueri, en minutos nada más, pero ya le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, a nuestra radio, a nuestros micrófonos militantes, a ellos, que hacen de la diaria un poquito mejor, porque hablamos siempre, y aparte esto de militar con nuestra verdad, desde nuestro empuje militante, sabiduría, como es el caso de Leonor y Rolando. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Hola, buenas noches a todos. Bien, muy bien. Sí, contenta bien de poder estar acá compartiendo con ustedes. Sí, buenas noches a todos y, bueno, tratando de traer un poco de noticias de lo que pasa. Y hablando de noticias de lo que pasa, ¿cómo fue la semana? En minutos vamos a estar tratando, ¿no? Siempre notas de género con Leonor, que seguramente tiene una lectura para compartir, pero es imposible, más allá de hablar de COVID, del tema de la economía, del tema del fuego en el sur, todo lo que se generó con el caso M, que entendieron que no se puede exponer tanto a esta chiquita y a un hombre y a toda una familia el caso de la nena que había sido secuestrada. ¿Cómo la vivieron? Porque de ahí sale el debate, ¿no? Que no lo hablamos en el primer bloque, de la marginación, el tema de vivir en la calle, de si el Estado está presente o no. Uno escucha en los medios barbaridades a veces, ¿no? Como si esto fuera un hecho aislado del frente de todos, de este modelo de país que hay que atender, como si esto no viniera pasando, como si uno no viera lo que pasa en Cava, ¿no? Uh-huh. Gente durmiendo en la calle, como si no fuera una solución que tenemos que aportar todos, ¿no es cierto? Sí, mira, la visión de esto tiene que ser mucho más amplia, claro. Porque este producto de la marginación es por el modelo neoliberal de la economía del mundo, porque esto allá hace 40 años uno iba a Nueva York y volvía asombrado de la gente que vivía en la calle. Y muchos chapitas hablando solos, caminando solos, sí, haciendo gestos, ademanes, y decíamos, ¿cómo la gente vive en la calle? Y esa realidad ya nos llegó a nosotros, o sea, es la meritocracia, sáblese quien pueda, es el ahogo de las potencias sobre los países más vulnerables. Y la gente queda marginada. Y toda esa fábrica de marginación es una receta económica mundial. Porque esto de la gente de calle es en todos lados. En España, en Francia, en Europa tienen un problema, y en Estados Unidos también muy grande, que es el frío. El frío, estamos hablando de 10 a 20 grados bajo cero o 22 grados bajo cero. La gente muere. Dejan abiertos los subterráneos para que la gente se refugie en invierno. O sea que esta es una realidad producto de una macroeconomía del mundo occidental, ¿no es cierto? Y a nosotros no nos podemos escapar, esto se está dando. Y aparte, otra de las cosas que a mí me hace ruido son las noticias tan determinantes, ¿no es cierto? La secuestró. Sí. Yo ahí no puedo opinar, no tengo data, pero se deforma mucho la noticia. Porque y lo demás que dijeron, porque lo del secuestro fue lo más leve. Claro, pero sí, ¿no? El abuso y toda la historia, pero viendo las imágenes, una persona que es secuestrada, como la nena, está bien, 7 años, vulnerable, chiquita, todo lo que se quiera, pero había una actitud de acompañarlo al secuestrador. Había la madre tuvo que retractarse quizás de un acto que hizo, de habérsela entregado para que busquen la bicicleta, fue la excusa, al señor este. No fue, yo no sé si fue un secuestro liso y llano, y si no fue una cosa de una entrega y un olvido, porque, ¿sabés los chicos que se regalan? Acá en el norte, en el sur, se regalan los chicos también, porque hay gente que no lo puede contener, gente que está fuera del sistema. Esta señora, supuestamente la mamá, tenía problemas con la droga. Yo no sé si es tan veraz la cosa como está, independientemente que también ese muchacho es un marginal. Habrá tenido sus cosas, el hermano hablaba mal. Pero hay mucho también de vedetismo cuando se acerca una cámara, un micrófono, se dice cualquier cosa, para poder tener más protagonismo se dice algo mucho más fuerte. A mí me venía con esas imágenes, ¿no? Como mucha, era increíble, ternura, porque parecían que estaban paseando, que era un juego. Por el otro lado, la mamá que decía, tengo muchos amigos, yo confío en él. El tema de una bicicleta en el medio, los debates que se armaban en relación a la marginalidad. Pero yo voy a ese debate que vos decís, Rolando, más amplio, ¿no? Porque yo decía, cada vez que evadimos un impuesto, hay un caso M. Cada vez que aportamos a una caja solidaria, que tenemos dos o tres trabajos y mentimos y en algún lugar nos pagan y no hacemos el aporte, hay un caso M. En la deuda externa, aquellos gobiernos que pasaron por la Argentina, ¿no? Hay un caso M. En aquellas personas que se quejan por ganancia y ocultan bienes y demás, hay un caso M. En cerrar hospitales y escuelas, o decir a los negros les gusta tener hijos y los tienen para la ayuda, y hay que, como salieron esta semana, Pichetto, es Pichetto. Increíble, a decir antes de este caso, hay un caso M. Creo que ahí nos involucra realmente a uno como sociedad, también. Y a la hora de elegir los gobiernos, tener en cuenta la economía que llevamos adelante o que estamos eligiendo por medio del voto. Acostumbrarse que la gente duerma en la calle, ¿no? ¿Cuánto vemos en la diaria? Y también después criticar si el gobierno que está llevando adelante políticas públicas no lo hace como corresponde, el órgano que debe controlar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el ANSES fue recuperado y tiene hasta el día de hoy escuchar que dirigentes diga que la gente, que las mujeres se embarazan para cobrar ayuda del ANSES, como si a uno le gusta vivir en la pobreza, nacer en pueblos o en localidades o barrios que no tengan mejoras, y que una mamá, en vez de trabajar con la dignidad que es trabajar y elegir qué comer y qué hacer con tu dinero, fuera poca cosa, decir que es realmente darle plata a gente que no quiere trabajar, y después todos hablan y hacen debate del caso M. Creo yo que estas cosas no tienen que pasar al azar y no pasan al azar, y como sociedad y también a la hora de votar tenemos que votar aquellos proyectos que limiten estos casos M, que seguramente es mundial y hay que y van a existir, pero que sean los menos. Y hablar también de una macropolítica, de economías mundiales, de la región, de Latinoamérica, como decía bien Rolando. Y ahora sí, me dice la producción, dejo este tema para más adelante. Pudimos lograrlo, tenemos ya en línea a Martín Carriquiri. Ah, no, Carriquiri, lo practiqué un montón. Concejal Lovense del Frente de Todos, presidente de dicho bloque, es papá de Iñaki, está casado con Paula, así se presenta. Para mí es un chico que tuvo una agenda movidísima en Lobos y por eso lo tenemos presente en nuestra mesa de trabajo. Muy buenas noches, Martín. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, acá haciendo Radio Militante en compañía de Fernando, de Leonor, de Rolando, parte del equipo que te damos las bienvenidas. Te agradecemos un viernes a esta hora la comunicación. Y yo, Martín, empiezo con esto. Te veo. 2 de marzo, las sesiones del HCD. El 5 de marzo, visita a Izaurralde, Federico Otermín. El 13 de marzo, Laura Alonso, nuestra querida Laura y Aristegui. Y sigo, 16 de marzo, Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Entre otras personalidades, también te reuniste con Nicolás Mantegaza de San Vicente. Mucha agenda, mucho trabajo y bueno... ¿Por qué? ¿Qué amerita tanto trabajo? ¿Qué está pasando en la localidad de Lobos y cómo es la propuesta desde el Frente de Todos en dicha ciudad que no la podemos gobernar? Bueno, gracias a ustedes primero por la invitación. La verdad es un gusto poder dialogar. Y bueno, un saludo también a todos los oyentes. La realidad es que nosotros venimos con una agenda de trabajo intensa. Que el año pasado estuvo marcado en la resolución de las cuestiones más urgentes que eran las que tenían que ver con la sanitaria y con la cuestión alimentaria, que este dilema que nos había planteado la pandemia y que nosotros entendíamos que debíamos resolver estas situaciones en nuestro territorio. Son acciones que a veces tienen menos visibilidad, pero que realmente para los que somos militantes son aquellas acciones que en definitiva nos llenan de orgullo y nos pone de alguna forma en sentido de los espacios que ocupamos, en este caso el mío, el de concejal, desde el año 2013. Nosotros, concretamente, desde que hemos recuperado la nación y la provincia, para el distrito también ha sido, de alguna forma, para decirlo, ha sido un alivio, ¿no? Porque nos ha permitido articular muchos proyectos que teníamos para la ciudad y que con la gestión anterior realmente resultaban imposibles, con un gobierno municipal que nunca tuvo una apertura al diálogo y... acciones y actitudes que se reproducían también en provincia y nación, ¿no? Lamentable. Sin dudas, y lógicamente con otra mirada respecto a las necesidades que tenían nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y este año nosotros tenemos la suerte, digo, o la posibilidad de tener compañeros de los cuales nos sentimos muy orgullosos de que estén ocupando espacios en el gobierno nacional y el gobierno provincial. Una de ellas es Laura Alonso, que permanentemente está en contacto con Lobos ya hace unos años y que trabaja siempre con ese entusiasmo, que siempre está a disposición para el desarrollo de políticas públicas en nuestro territorio. Ahora en la última visita pudimos concretar dos proyectos que veníamos hablando, que se pueden desarrollar en nuestro hospital y también en otra institución deportiva, con lo que significa, ¿no?, hoy las instituciones como un resorte para la contención de muchas niñas y niñas de nuestra ciudad. Y la verdad que todas esas acciones hoy nos permite al menos asumir otra función, otro rol en lo que tenía que ver con la función de concejal. Que había estado muy limitada a un control de legalidad, a un control de acciones que llevaba adelante el gobierno de Cambiemos, tanto en Nación como en provincia. Sí. Y hoy tenemos una gestión que, valga la redundancia, nos permite gestionar a través de la articulación con la provincia y la Nación. Con Ricky, que lo mencionabas, tenemos un diálogo ya de hace muchos años y somos compañeros de militancia del territorio y también siempre tiene gestos para con nosotros que nos permiten también articular acciones. Está llevando adelante un gran trabajo ahí en PAMI desde su asunción y la verdad que también nos pone orgulloso que haya compañeros que ocupen esos espacios y que de los cuales nos sentimos representados. También estuvo Martín Insaurralde, como mencionabas, y estuvo también el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, Estuvo Fedo Termín, que nos había visitado anteriormente, y en esta ocasión acompañando a Martín y a Adrián. Y la verdad que también a ellos, con Martín y con Fede, venimos trabajando también hace un tiempo y siempre han tenido gestos para con nosotros. Pudimos hablar y pensar también en esto de la consolidación de la nueva conducción del PJ, encabezada por Máximo. Sí. Un compañero con una claridad conceptual y con la capacidad de lograr los consensos que la provincia necesita para construir un frente fuerte, agrupar todos dentro del Partido Justicialista. Y la verdad que queríamos ser parte de eso, y así lo hemos hecho, acompañando también con los avales esta propuesta que creo que va a traer muchos resultados positivos en esta consolidación que nuestro espacio necesita. Y ayer estuvimos con Nico, también Nico Mantegaza, la verdad que es uno de los nuevos de San Vicente, es uno de los nuevos intendentes, que ha hecho mucho esfuerzo, que ha trabajado con una capacidad increíble, y que empieza a transformar nuevamente una ciudad como ha sido San Vicente, con un crecimiento demográfico muy grande, creo que la de mayor crecimiento en toda la provincia de Buenos Aires, porcentualmente, ¿no? Y que bueno, que se empiezan a ver esos resultados y recoger esas experiencias de compañeros jóvenes y con esa capacidad de transformación nos hace muy bien para empezar a pensarnos también en la recuperación de nuestro distrito. Tal cual, yo, bueno, hacías mención vos a la economía, el tema social, la presencia de Laura, de Arroyo, alimento, ¿no? La emergencia alimentaria y, bueno, temas que hoy en día con el caso M y con la gestión y con el gobierno que gracias a las urnas pudimos dejar atrás, como fue el paso de Cambiemos por Provincia y Nación. Creo que en Lobos ustedes en los 4 años pasados lo sufrieron y ahora ¿cómo está la intendencia? La intendencia entiendo que empieza a tener el deterioro progresivo, ¿no? Por ahí se empieza a hacer más visible con el transcurso de los años y quedan evidenciadas determinadas situaciones que nosotros veníamos denunciando, exponiendo públicamente, y hoy no tenés desarrollo de políticas educativas, culturales, deportivas. No tenés un proyecto de ciudad, un modelo de ciudad hacia donde apunta, ¿no? Si queremos una ciudad con un desarrollo productivo que sea capaz de tener condiciones de competitividad con localidades vecinas, o que articulando en esto que te escuchaba también cuando nos comunicábamos de trabajar regionalmente, ¿no? En la construcción de desarrollos productivos que sean que beneficien las economías regionales. Entonces, cuando vos no tenés un proyecto de ciudad, un proyecto de construcción hacia la sociedad y hacia atacar los déficits que se generan en producción y en la economía puntualmente de la ciudad, la realidad que es con el tiempo quedan evidenciadas, como te mencionaba al comienzo. Lo cierto es que hoy tenemos esta posibilidad, ¿no? Como te decía también cuando comenzábamos la nota, de tener una provincia y una nación que piensa de una forma distinta, ¿no? Que puede encarnar de alguna forma las necesidades que hoy tienen nuestras vecinas y nuestros vecinos. A modo de ejemplo, al día de ayer pudimos concretar con infraestructura del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires una obra por 21 millones de pesos. Esas obras son mejoras edilicias para nuestras escuelas que van a permitir generar condiciones también para que las niñas, niños y adolescentes tengan la posibilidad de en este contexto de pandemia de poder ir en mejores condiciones a las escuelas. Tal cual. El hospital para nosotros, Vos, perdona, hay Martín, una... yo te iba a preguntar sí. cómo está, porque hicieron la recorrida con Ricky y con Laura. También después voy a abrir algunas preguntas en la mesa que te querían realizar, como el caso de vacunación. Pero el Hospital de Lobo es un buen oferente en salud, pero hay que ver si puede dar respuesta a todas las demandas. Y el tema también de política en salud se nota mucho, obviamente, en los intendentes y en los proyectos de países que no son nacional y populares, como una pérdida. Entonces no se invierte y lo sufre el pueblo. ¿Cómo está el hospital y cómo está Lobos hoy? Creo que para ustedes también como concejales, vos lo decías, es un compromiso extra salir a militar aún más la calle y acompañar. Sin duda. Nosotros tenemos la bendición de contar con un gobierno provincial como el de Axel y un gobierno nacional como el de Alberto y Cristina, ¿no? Que eso ha permitido que el hospital provincial pueda absorber la demanda sanitaria que esta pandemia generó. A modo de ejemplo, nuestro hospital tenía, cuando asumieron Maximiliano Mulassi y Juan Pablo Velardi, dos compañeros de los que nos sentimos realmente orgullosos, porque han llevado adelante una tarea de la cual hoy podemos decir el hospital es una de las banderas de cómo podemos transformar nuestra ciudad. Cuando habitualmente no sucedía eso en nuestro hospital. Y hoy, a través de un gobierno provincial comprometido con la salud de los vecinos y vecinas bonaerenses, a modo de ejemplo podemos decir que de dos respiradores que había, hoy tenemos 11. De dos camas que había para terapia, hoy tenemos 22 y 20 camas más para recibir a pacientes en distintos lugares del hospital para atender distintas patologías. Que pudimos terminar un pasillo conector que conecta guardias con sala de COVID y que permite un traslado seguro y también resguardado para los pacientes y también para el personal de salud que trabaja en nuestro nosocomio. Y lo cierto que el hospital ha absorbido el 99%, para ponerlo en un porcentaje, ¿no?, de lo que ha sido la demanda sanitaria en este contexto de pandemia. Y sí, como te decía, damos gracias a Dios de contar con un gobierno provincial preocupado por la salud de las vecinas y los vecinos y de dos compañeros de los cuales formamos parte del Centro de Estudios Municipales, que es un espacio que venimos trabajando desde hace 5 años y que de los cuales han salido compañeros que hoy pudieron hacerse cargo en esta situación tan compleja en materia sanitaria. Martín, te aborda Rolando. Rolando, ¿cómo está? Me gustaría saber tu opinión, cómo va la campaña de difusión de vacunación en Lobo, porque tengo algunas noticias, a veces las noticias son parciales, sesgadas, pero de que no hay la difusión suficiente. Hay una franja etaria que no tiene la agilidad para entrar en redes, en notificaciones por internet, no tienen el teléfono que capte internet, no tienen computadora. Hay una fractura a veces entre lo que se piensa que todo el mundo lo tiene y la realidad, que es distinta. ¿Cómo va esa campaña? Porque se ha notificado la gente, la gente sabe. Porque yo he hablado con gente de La Laguna, por ejemplo, que no está ni enterada de cómo viene la mano. Nosotros, cuando comenzó la inscripción, si quiere llamarse voluntaria, que cuando se generaron las condiciones para que las vecinas y vecinos se inscriban, había alrededor de 1000 vecinos anotados. Y ahí empezamos con esta campaña de difusión y con esta campaña de ir puerta a puerta y a través también de distintos puestos donde nos hemos instalado, que hoy llegue a Lobos una inscripción de 10.000 vecinas y vecinos en una comunidad de 40.000, 45.000 habitantes. Ese trabajo militante creo que es el que ha puesto en conocimiento, en discusión, a través de la discusión y del trabajo de aportando a la inscripción, que también dio sus resultados. Vacunados hoy llevamos más de 2.000 vecinas y vecinos, la mayoría creo ya llegando a la aplicación de la segunda dosis, y a la espera de nuevas vacunas para continuar con la vacunación. Claro, perdón, Martín, aclaremos que hay mucho trabajo militante, está al frente de todos el bloque trabajando, porque el gobierno de Lobos realmente es de Cambiemos. Sigue Echeverri, desde la mano de él, ¿hay alguna política pública de contener, de ayudar a esta gente? ¿Pudo zanjar algunas diferencias o sigue por un lado Lobos padeciendo, ¿no?, un proyecto de país adverso, de ciudad? Seguimos padeciéndolo, y no se trata de hablar solo mal porque está en otro espacio, sino porque es la realidad que nos atraviesa en la ciudad. A modo de ejemplo, y siempre los pongo porque me parece que son clarificadores, cuando discutimos el último presupuesto, ¿no?, el que va a ingresar esta semana, planteamos esto: a ver, destinemos recursos a lo que era la cuestión alimentaria y la cuestión sanitaria, que era la gran demanda y la gran preocupación que iban a tener nuestros vecinos y que teníamos que darle una respuesta institucionalmente. Nos pusimos en contacto desde el primer día cuando se decretó el cierre de determinados comercios, luego el gobierno nacional decretó la cuarentena general, y la verdad que nunca encontramos esa respuesta del Ejecutivo a solucionar y a contener estas situaciones que son problemáticas. Hemos discutido en alguna ocasión lo que era la vuelta a clases, pero no la vuelta a clases por la necesidad que está clara y es imperiosa de que nuestras hijas e hijos puedan retomar la presencialidad, con lo que significa no poder ir a la escuela. Pero siempre desde el lugar de ese aprovechamiento de esa necesidad, cuando han sido gobierno han recortado 2 puntos del PBI, cuando la hubiese permitido tener una conectividad tal vez para muchas niñas y niños y adolescentes con las netbooks, cuando eran parte de nuestra gestión durante los 12 años de Néstor y Cristina, y que durante el macrismo se recortaron. Y siempre entramos en esas discusiones, en esta cuestión que es ideológica y que tiene que ver con lo que cada uno tiene pensado como proyecto de ciudad. Claro. Y la verdad que se hace difícil el diálogo, no hay contención, no hay acompañamiento. En algún momento pusieron una posta en relación a esto de la vacuna en el municipio, pero no hay una expresión del gobierno municipal como Estado de poder abordar esta situación puntualmente sanitaria. Los CAPS ya hace 5 años que han perdido su esencia. La atención primaria de la salud, que había sido uno de los ejes centrales de la gestión de Tacho, hoy quedaron desarmados. Siempre ahí uno lo que destaca es el esfuerzo de los profesionales médicos y el resto del personal de salud. Pero cuando el Estado no le asigna recursos para dar respuesta a las vecinas y vecinos, es muy difícil que funcione. Te dejamos la inquietud de Rolando, ahora hay un compañero que se quiere comunicar, preguntarte algo, pero de lo que pasa con la gente de La Laguna, y también apuntando a esto, a un trabajo regional, como vos planteabas, de San Vicente, de Cañuelas, vos ves cuando entrás en Lobos, ahora también hay un fantasma que dice que van a cerrar porque hay muchos casos, cómo ha cambiado la desidia, ¿no? Más allá del esfuerzo militante, cómo se notan la falta de un gobierno, de un Estado presente desde el Ejecutivo. Pero te presento a Fernando, que te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Fernando. ¿Cómo estás? Todo bien. Un gusto saludarte. Sí, justamente igualmente. Tiene que ver lo que te quería preguntar, va en dirección de lo que te decía Erika. En varios portales de informativos de Lobos surge la información de que se ocultaron casos de contagios y bueno, ahí aparentemente habría más de lo que... Y ahora hay como un rumor incluso, ¿no?, de que va a avanzar el confinamiento en esa ciudad o el cierre de la ciudad, por lo menos esto es lo que a mí me llegó. Y después otra que es más informal y que es que un amigo tuyo me mandó recién un mensajito porque en redes sociales vio que ibas a estar con nosotros, y es el doctor, colega tuyo y colega acá de nuestra compañera Erika, Alexis Cartaseña, que te mando un abrazo grande. Qué grande, Alexis, sí, lo queremos mucho. Bueno, hemos tenido posibilidad de conocerlo, es un gran compañero. Bueno, y respecto a lo otro, bueno, esto nada más, ¿no? ¿Cómo están los casos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, si estos rumores que llegan o lo que dicen los portales de información son reales, ¿no? Concretamente hay una diferencia en lo que tiene que ver con la estadística entre los datos que muestra la provincia muchas veces con los que muestra a veces la ciudad. Pero de todos modos, la mayoría de los hisopados desde diciembre del año pasado, te estoy hablando de más del 90% de los que se hacen, lo está haciendo el hospital, ¿no? El gobierno municipal de alguna forma ha abandonado esa función que tenía el examen, con trabajadores que le ponen el pecho, con compañeros, trabajadores de la salud del examen que realmente trabajan muy bien, pero que hay una decisión del gobierno municipal de no hisopar, de no poner a disposición vehículos para llevar los hisopados y obtener los resultados. Y lo cierto es que esto es una discusión que tuvimos el año pasado, incluso en el despacho del intendente, en el que discutíamos una cuestión respecto a las medidas. De hecho, había un intento de una ordenanza que se la rechazamos por unanimidad, incluso los propios concejales del intendente, cuando quería habilitar infinidad de actividades, ¿no? Que en realidad era imposible para aquel entonces. Y lo cierto es que tiene que ver con una construcción simbólica hacia la sociedad. Cuando en un conflicto sanitario como el que estábamos atravesando, la primera expresión del intendente hacia los vecinos es: no dejen de pagar las tasas municipales porque las necesitamos. Eso lógicamente es una construcción simbólica. Yo se lo planteaba cuando le pedíamos el cierre en aquel momento que era complejo, y nos decía: pero ustedes no hablan de simbolismo, me hablan de fotos. No, nosotros hablamos de una construcción simbólica de lo que el Estado transmite hacia las vecinas y los vecinos para poder llevar adelante el cuidado, porque lógicamente es una construcción, porque dejar al azar de cada uno de los vecinos cuando la conducta que vos expresás es contraria a lo que en realidad o en teoría se pretende, lógicamente es muy difícil poderlo llevar a cabo. Esperemos que no haya cierres necesarios, la necesidad de seguir trabajando, de muchos comerciantes, de todas las actividades, honestamente de todas las actividades, pero la salud no deja de ser una cuestión que también debemos cuidar. Nosotros confiamos en las autoridades provinciales, lógicamente, de que van a tomar siempre la medida adecuada para eso. Martín, se nos va el programa. La verdad es un placer enorme hablar con un compañero de Lobos. Esperemos que realmente la localidad vecina, con esta impronta militante y de un bloque comprometido, salga adelante y que también esa acción después se pueda revertir en las urnas. Se viene un trabajo regional que lo necesitamos, que es bueno, así que no va a faltar oportunidad para nueva comunicación. Yo te agradezco de corazón, Martín, que estés presente en nuestro programa militante, Cuestión de Principio, y también tenerlo presente para cualquier inquietud que venga desde Lobos y desde tu parte. Un saludo a todo el bloque del Consejo Deliberante. Tengo ahí un conocido, un psicólogo, Sper, ahí dando vuelta también. Saludo. Mi gran amigo del infante. Saludo para ellos también. Gracias por esta comunicación, amigo. Martín, muy gracias buen fin de... Un abrazo grande, igualmente para todos. Gracias por el espacio. No, gracias a vos. Hasta pronto. Continuamos en Cuestión de Principio. Vamos a un separador rápido, se nos va el programa. Fue un placer la comunicación. 2022, Cuestión de Principios. Un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Fue el programa, prácticamente queda unos minutitos, por favor, pero continuamos con la agenda del día. Tenemos para compartir lecturas con Leonor, no sabemos si dejarlo para el cierre del programa, hablando bien de mujeres, y antes tocar el tema que seguramente preparó Rolando, que es más que importante, que tiene que ver con la actualidad seguramente de nuestro país. ¿Qué tenés para la mesa de trabajo de hoy? Hoy tenemos que se está trabajando sobre el mínimo no imponible de impuestos a las ganancias. Sí. Y a una cosa que para mí es coyuntural en cuanto a la igualdad de todos los ciudadanos, que es el diputado Marcelo Casareto, se metió en la discusión de este proyecto de lo que hace impuesto a las ganancias, donde revierte la impunidad de la justicia de no pagar impuestos a la ganancia a los señores jueces. Pagan los que están se han incorporado a partir del 2017, que así la ley estableció, pero ellos mismos apelaron. Claro, todo esto viene de baja data, de vieja data. En 1930 ya ellos se autoexcluyeron de pagar impuestos. Después, más adelante, también lo hicieron para modificar la posibilidad de 1973 de pagar impuestos. Sí. Y ahora lo quieren poner, Casareto, como una condición sine qua non que todos los jueces paguen impuestos, no solamente por sus honorarios, sino también por sus sueldos, sino también en sus jubilaciones privilegiadas. Hablemos que hay jubilaciones de 400 a 900 mil pesos, ¿no es cierto?, de un señor juez. Esto yo creo que es coyuntural, más allá que ellos plantean de que no lo deben pagar, pero no todos, hay jueces probos que reconocen la necesidad de pagarlo, pero el tema pasa porque si un señor juez, que es el que tiene que ser justo, no es justo con la realidad de toda la ciudadanía, no tiene la aptitud para ser juez, creo yo, entonces tendría que ser expulsado de la actividad de juez con, por supuesto, una jubilación mínima y una patada en el culo, porque ya se han mofado de la sociedad por mucho tiempo de no pagar impuestos a la ganancia y ser los señoritos que tienen todos los privilegios, desde custodia, tienen chofer, tienen todas las prebendas habidas por haber. Entonces, de una vez por todas, vayamos a la igualdad. Antiguamente no teníamos ley de aborto, no teníamos la igualdad de género, no teníamos un montón de cosas que eran retrógradas en una sociedad. Y esto de no pagar impuestos a los señores jueces, ya es basta. Y ahí hay un caso M también encubierto. Uno se asusta, empieza a debatir, pero vos tenés que entender la realidad como pueblo, como comunidad, como país. Vos cuando tributás, cuando pagás impuestos, estás contribuyendo a un proyecto de país que eso debe volver. Después entremos en el debate si vuelve o no vuelve y no te gusta cómo vuelve. Pero a su vez también esto de que no paguen los jueces nos aleja de la justicia que queremos. Porque ese es el mensaje, yo estoy superior a vos, estoy allá arriba. Recuerden ustedes los primeros edificios con esas escaleras, esos palacios, esa columna, como si la justicia y todos aquellos que estuviéramos vinculados con la justicia está en otro nivel que son el secretarios pueblo. De Dios. Claro, sí, primero tiene a 10, claro. Sí, sí, sí. Y me parece que en este momento de la Argentina, seguir debatiendo si un juez tiene que pagar o no un impuesto realmente es retroceder, ¿no? Y insisto, cuando salió la ley, los actuales pagan, pero con ciertos con cierta bronca, porque hay que decirlo así, no lo hacen carne y tampoco. El grueso no lo paga. Y lo que vos decís, el pago de impuestos, después en otro programa nuestro vamos a hablar con respecto a lo local. Sí. Cañuelas, son una manga de hipócritas los comerciantes que no pagan impuestos. Yo estoy de acuerdo que el chico tiene que hacer firuletes para sobrevivir, pero yo he visto señores comerciantes que tienen la Gilú 2024, Super XL, ¿no es cierto? 4x8 en la puerta y negrean todo, excepto, hay excepciones que después voy a decir quiénes son, que lo primero que hacen te dan la factura. Pero eso hace a un todo. Si recaudáramos todo lo que se evade en Cañuelas, ¿no es cierto? Y todas las ingenierías contables que hay para evadir, es otro programa, es largo el tema. Es largo el tema, pero hace, obviamente, a la cuestión. Porque esto también lo hemos hablado y con vos, Rolando. Cuando vos no pagas un impuesto o protestás por algo, una mejora, qué sé yo, sos un negro de mierda, te dan una ayuda, sos un negro de mierda. Cuando vos tenés un auto cero kilómetro, no pagas impuestos, es porque ya lo vas a pagar. Estás invirtiendo la plata en otra cosa. Y si pedís que te rebajen algo, es porque vos invertís y te lo mereces. Siempre la vara está para ese grupo que fue el que presentó, obviamente, la oposición y que tardó meses en salir el impuesto por única vez en el medio de una pandemia. Yo los llamo choriplaneros de lujo. Pero bueno, podemos pasar a lo que Leonor tiene. No, siempre muy muy acotado también lo que hoy decía Rolando cuando hablábamos del caso M y de la marginalidad y de lo que todavía el Estado no puede llegar a dar una mano y la gente que duerme en la calle, que pasa en otros lugares del mundo, pasa en Latinoamérica, y tiene que ver con economías, ¿no? Y con planes de gobierno que nos imponen de afuera hacia adentro. Cuando hablamos tan mal de Estados Unidos, no es al azar que lo haces, Rolando, justamente porque se ve en estos chicos, obviamente, que tienen que dormir en la calle. Sí, sus políticas extranjerizantes y dominantes hacen eso, logran eso. Se chupan los recursos. Acá hemos perdido los supermercados. Nosotros teníamos el Hogar Obrero en su momento, nace el señor Menem, y resulta que hoy tenemos de las grandes cadenas de supermercado, cuatro son extranjeras. Cuatro de cinco, cuatro son extranjeras. Y así suma y sigue. Y bueno, hemos entregado nuestra economía, nuestra producción a los extranjeros. Y los extranjeros que vienen a depredar, a rapiñar. O sea, también es otro tema largo. Yo querría mandar uno cortito con favor. Respecto a lo que llaman hidrovías, que es la defensa de la salida al mar del río Paraná. Ayer se ha hecho un acto reclamando el senador Tayana que el dragado de Magdalena provoque la salida al mar por el lado argentino con una empresa nacional que administre toda la salida. Porque resulta que la NUM, que es holandesa, que está haciendo la tutela del río Paraná, lo hace con dragas argentinas, y subvencionados por Argentina y pagados por toda la exportación argentina, el dragado, y saliéndolo por Uruguay, por Colonia, por Punta Indio, Canal de Punta Indio, que lo hace con el dragado con nuestras dragas, y le damos todo el costo operativo y toda la dirección operativa de la salida de nuestra flota mercante a Uruguay, ¿no es cierto? Mientras que todo ese caudal de barcos es argentino. La exportación es argentina, porque hemos perdido Elma también con Carlos Saúl I, ¿no es cierto? Y hemos estropeado los astilleros, que la cretina ha logrado rescatar Astillero Río Santiago. Qué cretina que es, ¿eh? Sí. Bueno, no se olvida, es largo el tema. Sí, pero quiero remarcar que Scilioni, el ministro de Transporte, tiene que recular en chancleta con su decreto de la convocatoria a una licitación internacional para la administración de la hidrovía argentina del río Paraná y el río de la Plata. Ergo, tenemos que volver a una empresa estatal que administre esa hidrovía. Tal cual, tema pendiente en la agenda de Cuestión de Principio, y agradecemos a Rolando siempre las inquietudes y la información que nos acerca a nuestra mesa de trabajo, como ahora también a Leonor, el tema que siempre nos volcamos en algunos minutos y que tiene que ver con nuestros compañeros también de militancia, entender el tema de la mujer como agenda en las políticas públicas. ¿Qué tenemos para hoy para compartir con vos, Leo? Bueno, yo hoy pensé en con este episodio tan desgraciado que vivimos esta semana con la niña M, que nos preguntamos todos, ¿cómo se soluciona eso, no? La niñez en la calle, otra vez la gente en la calle. Bueno, el neoliberalismo es lo que la trae, ¿no? Y estos últimos 4 años... Se nota ahora y en el medio de la pandemia. Se ha visto también en los medios como que era una cosa nueva, que parecía que este tema tan desgraciado había traído otra vez la imagen de la gente en la calle, como una cosa nueva, como que nunca pasó, como que no estaba, no existía eso. Y yo a raíz de eso traje alguien que lo logró, que vos afortunadamente... Sí, la conocí. Que alguien que lo logró, bueno, también el neoliberalismo desarmó todo y ahora la tenemos presa. Bienvenido sea Libertad para Milagro, ¿no? Sí, no nos olvidemos de eso nunca. Y yo traje un libro que escribió Sandra Russo, Milagro Sala. Es todo un reportaje que ella le hizo en el año 2010 y se instaló durante más de un mes en El Salvador. En los lugares donde ella se desarrollaba, ¿no? Milagro. Y bueno, yo extraje unos pequeños párrafos donde ella habla de la niñez, lo que se logró hacer la Tupac con la niñez, lo que logró. Yo lo pude ver, claro, también entonces, es para otro programa, y en algunos programas lo he tratado realmente. Lo importante que es para para Milagro la infancia, y lo había logrado, darles alegría y sacarlos de la calle. Sí. Entonces ella nos cuenta... ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama, es de Sandra Russo, Milagro Sala Jalalala. Ah. Ella lo escribió en el año 2010, más o menos. Sí. Y porque aparte se instaló, también fue con un documentalista, el señor Miguel Pereira, que era el director del documental Milagro en Jujuy. Sí, sí. Bueno, con él y con un grupo de periodistas se instaló más de un mes para poder contar luego, con ella y aparte ver y contar, que... claro, lo que hicimos muchos, ¿no? Porque fue una de las primeras presas políticas cuando cambió el gobierno, y que con eso quisieron sepultar toda la obra que sigue en pie, pero lástima que nadie la puede usar. Y bueno, yo extraje unos pequeños párrafos para ilustrar este tema tan desgraciado de los niños en la calle, ¿no? Dice, los niños son el objetivo principal de la Tupac, la joya que hay que salvar de la basura. Sus propios niños, hijos muchos de ellos de padres muy jóvenes, son distintos a los niños pobres que uno conoce. Es que no son ya niños pobres. La organización ha triunfado ya en esa generación. Estos niños no conocen la miseria. Han nacido y han tenido siempre calor en invierno y refresco en verano. Tienen piletas de natación por todas partes. Si se sienten mal en la guardería, sus maestras los llevan junto al edificio de al lado, al centro de integración comunitaria, y los ve un médico. Si el médico receta algún medicamento, en la farmacia del centro se lo dan en el acto. Las maestras de la guardería siguen de cerca también el calendario de vacunaciones. Esos homenajes a los niños que organiza la Tupac dos veces por año son la expresión de una de sus esencias y la de una obsesión de Milagro. Son su obsesión. En ellos es donde Milagro siente que se hace o no justicia. Lo demás viene después. Pero la verdad se revela en cómo crecen los niños, cómo se crían. Si los niños se crían mal, pobres, necesitados, nada sirve para nada. Esto no me lo dijo Milagro, pero lo que él escribe y lo que yo escuché con sus actos y lo que dicen todos en el barrio, los niños. Las que ocupan las calles son... las copas de leche. Ellas se estructuran. Llegan desde todos los rincones de Jujuy. Cada delegado con sus niños y sus padres y la lista de los niños que asisten a su copa de leche. Llegan y se ponen a instalar las mesas, que son de madera con caballetes. Les ponen a cada uno un mantel de cumpleaños infantil. También vi unos primeros planos de unos niños con gorritos, viseras hechas a mano, cartulinas pegadas con cola, con sus elásticos enganchados con abrochadoras. Tenían ojitos pintados con fibras. Muchos seguramente no durmieron haciendo una por una esas gorritas para los niños de una copa de leche. Cada copa tiene un nombre: Villeros, Cascanueces, La Hormiguita Viajera, Patitos, Tupacitos, Gauchito Gil. Cada copa de leche tiene una bandera con su nombre. Ese año los juguetes se amontonaban en el barrio. Eran 60.000 juguetes los que había logrado reunir. Milagro les agradecía a los cooperativistas que habían donado horas de trabajo y a los comerciantes de San Salvador que habían hecho donaciones. Este año, 2010, los juguetes fueron 90.000 y los compró la organización y estaban en el galpón de la estación, pero Milagro hacía exactamente lo mismo a esa hora de la noche. Estaba allí, detrás de un pequeño mostrador, entregando juguetes. Se repartían de modo muy estricto. Cada presidente de copa de leche lleva una puntillosa lista de los varones y de las nenas que representan. Se acerca con esa lista a Milagro. Le canta cuántos niños son, 50, por ejemplo. Y Milagros grita entonces, 50, te damos 70. Lo que sobra es para los niños que no son de la organización. Acordate bien, mamita, los que te damos de más son para los niños que no están en la organización. ¿Clarito? Dice, los niños son serios, igual que los adolescentes y los adultos. Las expresiones gestuales de los tupaqueros son graves, de un tono medio que difiere mucho de lo que es en las grandes ciudades como Buenos Aires. Se entiende por alegría. Están alegres, gritan cuando se tiran por los toboganes inflables, se tocan, comen manso los sándwiches de miga o las porciones de torta. Pero se diría que funcionan a menos revoluciones, quizás porque una mujer adulta, un adolescente, varios niños, el hombre y la mujer vivieron otras vidas de las que todos de los que ahora tienen alrededor era imposible. Hoy trabajan y mucho, tienen cosas, muchas cosas. Esa mujer que probablemente haya conocido el ruido de sus propias tripas, hoy tiene los músculos cansados, pero la energía es suficiente para gritarle al hombre, el hul es para varón, cambiáselo. Y para acariciarle la cabeza a la nena, que se va contenta con su símil Barbie. Esa nena ha nacido en otro mundo, el que construyeron esos adultos que tiene alrededor de los que van a la obra, a la fábrica, o con su madre o su padre. Esos niños reciben un juguete y una bolsa llena de golosinas cada día del niño y cada Reyes. Viven en casas sólidas que nadie les quitará. El mundo en que viven esos niños existe porque fue creado por ella a instancias de una mujer que cree que la infancia es el momento en que nadie debe sufrir, al menos no por hambre o por frío. Y esa mujer y esos miles y miles de hombres y mujeres no creen eso porque lo hayan leído o suene bien o encaje con sus valores familiares. Nada les fue dado, ni el libro, ni muchas voces, los valores familiares. Vienen de familias desmembradas por el desastre de los 90. Todo lo que veo en el material de Miguel, que es el señor que hizo el documental, y lo que viví hace un mes es una creación colectiva, algo que no es ideal, sino físico, encarna en cuerpo y en almas, mejora espíritus, los calma. No hay carcajadas estridentes, el tono es medio, bajo, tranquilo, tiene la mesura de lo ganado, no la histeria del deseo. ¡Vivan los chicos pobres, carajo! ¿Ha visto que se puede tener una vida mejor? Le grita Milagro a la cámara antes de seguir hombreando bolsas llenas de juguetes. Y esto es lo que hace un programa militante, que tu compañera le caiga las lágrimas cuando lee el relato de la obra de Milagro. Y después vemos debates extensos en los medios de comunicación hablando del caso M, o peleas de algunos actores políticos persiguiendo a militantes, o aquella vecina que quiere poner un comedor en la casa y te quedas mirando cómo va a ser para repartir un litro de leche en 30 chicos. La verdad me quedo con estas lágrimas, Leonor, que nos invita a pensar que un país mejor puede ser y que la militancia es la herramienta necesaria para cambiar realidades. Y ninguno... Para que no haya más M, chicos, ¿no? Sí, más M ni chicos pobres. ¿A quién le gusta nacer? ¿O a quién le gusta que el Estado le esté dando de comer, no? Es un tema amplio y bueno, eso se tiene que revertir también en medio de las urnas, de nuestras elecciones. Te agradezco enormemente que nos hagas parar la diaria con estas lecturas que por ahí nos perdemos. Pero la verdad celebro tus lágrimas, porque eso no se actúa, se siente y se lleva adentro. Continuamos con minutos finales también para tener presente, somos hechos de historia, minutos nada más. Cerramos el programa teniendo en cuenta la fecha de la próxima semana, el 24 de marzo. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de Principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Minutos finales, ¿eh? Quedan algunas cuestiones pendientes, pero seguramente la invitación nos va a convocar a ambos y celebremos del otro lado que también lo hayan vivido así el próximo viernes a partir de las 20 horas. Pero Rolando, ¿qué tenías para decir? Tenemos unas cuantas cosas y entre ellas ahora está de tapa de todos los diarios el enojo de los empresarios cuando le están pidiendo la conformación de la cadena de precios, los stocks y las modificaciones que tienen de insumos, la faltante de insumos. Es un tema testigo. Sí. Atilra, que es el sindicato de los trabajadores del sector lechero, han hecho un estudio con respecto al costo de mano de obra en el litro de leche. Los empresarios están siempre fogoneando de que el costo de la mano de obra es altísimo, por eso la leche es altísimo el precio. Estamos hablando de un litro de leche en sachet de 60 pesos. ¿Saben cuánto representa la mano de obra en ese litro de sachet? No. $1.60. $1.60. Así que mira vos. Hablamos con el de Atilra, sí, con el secretario general de Atilra Nacional el viernes pasado, y a ellos le daba el costo en lácteos mayor, le daba un 7% a la mano de obra. Así que regularizar la situación de los obreros no significaba... Sí, bueno, Mayol es una estructura de mediana a chica, pero esto engloba todo el sistema donde tenés a Mastellones, tenés a Anchor... Sí, lo que te quiero decir que es ínfimo. Termina en una media del 4%, 4 y moneda por ciento. Yo recién... Son unos hipócritas. Sí. Yo veía recién rápidamente unos titulares en medios... televisivo, quejándose los empresarios por congelar, tenemos congelados precios. Yo la verdad no estamos en medio de una pandemia. Yo la verdad no lo entiendo. ¿Y dónde están congelados? ¿Y qué sufren ellos? No lo sé. Con un fogón de gas. Sí. Bueno, queda lo del 24 de marzo, que una fecha emblemática para los sectores nacionales y populares, para los militantes, un día de reflexión. Es la conmemoración del último golpe de Estado. En pandemia ya se avisó hace muchísimo tiempo, hace más de un mes, que no iba a haber movilización por una cuestión de precaución, ¿no? De preservarnos todos. Quizás la marcha más masiva de la historia argentina es la de los 24 de marzo. Sí. Creo que hay todo el espectro político... deja las diferencias de lado ahí, salvo la derecha, ¿no? La derecha siempre fue excluyente. Estamos hablando de un abanico importante de la política argentina, de movimientos sociales, de ciudadanos no comprometidos políticamente, que han tomado conciencia a partir del nunca más, porque más allá del juicio a las juntas militares con lo que se empezó la reparación histórica de esta negra historia argentina, lo que quedó más en la conciencia colectiva fue el informe de la CONADEP. El libro Nunca Más fue muy vendido y eso es lo que realmente generó conciencia. Y esa conciencia colectiva es la que permite que todos los 24 de marzo la gente marche masivamente a Plaza de Mayo. Sí, ahora fíjate qué enferma que está toda la estructura de la parte judicial, que la Corte Suprema resolvió el 2-1, que gracias a una manifestación tuvieron que recular en chancleta, pero así tienen más de la mitad de los genocidas en prisiones domiciliarias que no cumplen. Yo creo que hay un llamado a plantar un árbol por cada 30, uno de los, de los 30.000 desaparecidos. 30.000 árboles. Sí, es Es una cosa, una fecha que no tenemos que dejar de recordar, y el compromiso de la militancia tiene que ser redoblar la apuesta, ¿no? Que realmente la política sea una herramienta de cambio y de mejorar la calidad de vida de la gente, que no se transformen en burócratas una vez que se sientan en un sillón, y realmente estemos a la altura de lo que la sociedad necesita. Esa va a ser la mejor forma de honrar a los 30.000 desaparecidos. Así que ese día es que es un día de reflexión, que para los que tienen un puesto en un gobierno, sea municipal, provincial y nacional, lo tomen como una bandera de lucha y como una herramienta de transformación a ese cargo que ocupan, y no como un método de vida, ¿no? Que no nos aburguesemos por lo que no pueden estar. Bueno, ¿algo más? No, gracias por tus palabras, gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes, cuestión de principio, por la 88.1 a partir de las 20 horas.